Spero che economia vada. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, la radio de la Confederación General de Trabajadores aquí de la CGT. Como siempre y todos los lunes en directo entre 8 y 9 de la noche o de la tarde, como quiera usted verlo, transmitimos desde la sala Clotario Blest y de la sede de la CGT, y aprovechamos como siempre mandar el respectivo abrazo. El primer abrazo del programa siempre es para DJ Clotario, que nos acompaña desde el otro lado del vidrio, ahí desde los controles. Es la persona sin la cual no sería posible la emisión de este capítulo. Ya estamos, ahí está agradeciendo DJ Clotario. Le mandamos el abrazo de DJ Clotario, usted lo sabe. Eso, nos devolvió el abrazo. Es muy amoroso DJ Clotario, de los que lo han conocido lo adoran. Estamos ya en el 148 capítulo, nos acercamos al 150 y vamos a hacer alguna fiestoca. Para los que estamos aquí en la radio, sí, todavía no nos da el presupuesto para hacer algo más grande. Ideas se reciben, pero 150 es un bonito número, eso ya va a ser ahí por julio. A ver si tenemos algunas de las entrevistas que hemos hecho que no hemos sacado al aire para tirar ahí en conmemoración. Pero en el día de hoy nos trae la contingencia, y bastante fuerte, nuestra invitada. Hemos tratado de convencer hace mucho tiempo de que venga aquí al programa, pero las mismas vicisitudes de esta contingencia, y me estoy refiriendo directamente al paro docente, han dificultado un poco esta reunión. Afortunadamente, los mismos profesores votaron alargar el paro, así que el programa sigue siendo de interés, y aunque no hubiera pasado, es una temática que no es de corto plazo. El año pasado ya tuvimos entrevistas acá con profesores hablando, por ejemplo, de esta lucha que están dando por tener 50 horas lectivas y 50 horas no lectivas. O sea, en el fondo no llevarse los profes tarea para la casa, por decir una manera. Pero ya para el día de hoy estamos, digamos, un programa, yo lo considero un programa especial, particular, porque estamos también acumulando lo que es las experiencias de finales del año pasado, y que se están, digamos, pues de una manera concentrando en las movilizaciones que partieron el primero de junio. Se cumplen ya 3 semanas de movilizaciones explícitas por parte de los profesores, o al menos la última, digamos, sin interrupciones. Nuestra invitada, ya que vamos a proceder a saludar, es la profesora de Historia, magíster también en Historia, Pamela Quiroga, profesora del Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia. Sí. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, casi buenas noches. Sí, sí, eso siempre es complicado acá. Es como el chiste, buenos días, buenas tardes. Aquí es buenas tardes, buenas noches. Tú sabes, Pamela, que de verdad que tratamos de entrevistarte hace rato, justamente porque lo que nos convoca es... tiene hartos como condimento en realidad, como para hacer un programa especial de esto. De partida, de hecho las redes sociales reciben un montón de apoyo por la realización de este programa, y no es tanto por la fama de Econo Nuestras, porque no tiene fama todavía de Econo Nuestras, es más que todo por el contenido. Y resulta que entre los medios que callan, que ocultan esto, hoy día con el tema de la emergencia ambiental, también pasa, o sea, eso es literal, es como una cortina de humo asquerosa y literal. Uh-huh. Pero también está el tema de la Copa América. Entonces, de hecho, el día jueves tuvieron la desgracia de que en plena, o sea, planificado y todo, la movilización, se encontraron con que uno de los futbolistas había chocado su Ferrari rojo, me cuesta pronunciar eso. No, porque esté curado, me cuesta pronunciarlo en general. Y la verdad que han habido pocos espacios, digamos, y los pocos espacios que han habido se ven bastante, digamos, perjudicados por quizá la mala calidad de los periodistas, que o en realidad son parte de medios comerciales, medios burgueses, como le llaman, uh-huh. de medios tendenciosos. De hecho, ayer hicieron hasta una funa en Tolerancia Cero. Sí, afuera de Tolerancia Cero. Exactamente. Sí. Bueno, pero vayamos a materia, Pamela. Mira, es que de hecho tomo un poco tus palabras. Lo primero, en el fondo, agradecer este tipo de instancias porque precisamente han sido los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Donde, o sea, con los que en primer lugar hemos tenido que batallar para tratar de instalar cuáles son las razones de fondo que nos motivan a estar movilizados y una cantidad importante de liceos a través del país en paro, ¿cierto? Entonces, todas estas pequeñas instancias, sobre todo a través de las redes sociales, también nos han ayudado un poco a tratar de poner como los acentos donde hay que ponerlos. Ya esa es una primera consideración. Y de hecho, yo he reflexionado harto por qué en estos medios de comunicación hay tantas personas que se permiten de alguna manera como hacer juicio severo, opinar sobre muchas cosas que realmente no tienen el conocimiento, no tienen la información suficiente y sencillamente se permiten opinar. Y yo creo que detrás de eso, para darte una primera idea, tiene que ver con que muchos de esos periodistas, de esos programas o también en la prensa, de alguna manera comparten algunas de las ideas centrales del proyecto que hoy día nosotros estamos discutiendo. Entonces, más adelante podría como profundizar un poco en cuáles son esas ideas fuerzas, intentando no caer en los aspectos tan técnicos, pero sí como los principios que en el fondo están detrás de esta movilización y esta paralización. Yo ¿sabes qué creo? Creo que deberíamos entrar desde ya en materia, porque es tanta la información, y en realidad es tanta también la desinformación de la que se han hecho parte, por ejemplo, los medios, pero también en la cotidianidad. Ustedes cargan como profesores como con un estigma de que los problemas en la educación tienen que ver con los profesores mismos. Sí, mira, por ejemplo, nosotros hemos hecho yo trabajo en la comuna de Providencia, ¿cierto? Que es una comuna que ha estado súper activa, súper movilizada. A veces la gente piensa que cuando uno está en paro como que está haciendo trámites, está en su casa. En realidad ha sido un sacrificio bastante alto. O sea, nosotros, en mi liceo en particular, se toma asistencia a las 8 de la mañana. ¿Ya? Ese es como el nivel de compromiso que hay. Y hemos hecho varios como cabildos, por llamarlo de alguna manera, público a la salida de los liceos de Providencia. Entonces hemos podido recoger que mucha gente que no tiene, digamos, nada que ver, se detiene y nos interpela y nos pregunta ¿por qué no nos queremos evaluar? Ese es como el primer tema que aparece, ¿por qué no nos queremos evaluar? Y un segundo tema que también me ha parecido, yo he ido a varios liceos, particulares subvencionados también, y con estudiantes, y lo segundo que aparece en los estudiantes sobre todo es como, el tema de los malos profesores, o sea, ¿qué se hace con los malos profesores? Porque no deben haber malos profesores por lo que generan en los estudiantes, y cómo sacarlos del sistema. Entonces, hay como esas dos dimensiones muy presentes, y yo le decía en un foro a los estudiantes, yo le decía, no es extraño que esto suceda, porque finalmente la prensa, los medios, eso es lo que se está transmitiendo, que los profesores, el problema acá es que tienen miedo a las evaluaciones y que existe como una especie de defensa corporativa, ¿cierto?, de los, entre comillas, malos profesores. Entonces yo creo que ahí hay como dos núcleos con los que hemos tenido que un poco combatir, ¿no? Y empezar un poco a instalar las ideas, cuáles son nuestras ideas concretas que están detrás de esta movilización. Entonces ahí también aprovecho como para contextualizar un poco, porque esta movilización no parte solamente este año, ¿cierto? Tiene el antecedente del 2014, donde los que se movilizaron fueron fundamentalmente los colegas de regiones. Aquí la región metropolitana tuvo, digamos que sí, salimos a marchar, paramos un día, pero fue comparado con lo que se hizo en regiones, fue bastante bajo. Ya, entonces, el año pasado, bueno, en el marco de toda la, digamos, todo el debate educativo que empieza a partir del 2006, del 2011, ¿cierto? Y todo este conjunto de reformas y de leyes para los distintos niveles educativos, ¿cierto? Aparece un tema, que es lo que se denomina la agenda corta, ¿cierto? Que era, en el fondo, algunos aspectos que eran de forma más bien inmediata, de resolución inmediata, que regularon algunas de las condiciones de los profesores, como el tema de un bono para el incentivo al retiro, de que algunos docentes que llevaban varios años pudieran tener la titularidad, un par de aspectos así. Entonces, en ese contexto es que se genera todo un movimiento nacional, ¿cierto?, donde, como te digo, la región metropolitana tiene un O sea, si bien hubo comunas bien, bien movilizadas, pero en general fue menor que todo el esfuerzo que desplegaron los colegas de regiones. Entonces, ese es de alguna manera el antecedente de lo que está ocurriendo hoy día. ¿Por qué el antecedente? Porque esos colegas empiezan a organizarse, empiezan a informarse, a autoeducarse y también empiezan a cuestionar a la dirigencia, ¿cierto? Que en determinadas ocasiones actúan según su propio criterio y no respetando el mandato de las bases. Te puedo hacer una pregunta, ¿cuál crees tú que es la razón por la cual regiones, digamos, tuvo mayor preponderancia en las movilizaciones de lo que fue en noviembre del 2014, más que Santiago? ¿O qué pasó en Santiago? O sea, en realidad es una región versus todo el resto de Chile. ¿Qué pasa en Santiago? ¿Hay más capacidad, digamos, de...? Yo creo que hay dos cosas, creo. ¿Sí? Una, que en regiones... Me imagino que las condiciones, inclusive laborales, son aún peores que probablemente la de algunas comunas de Santiago, en las condiciones en las que se desempeñan los docentes. Y también creo, como una segunda razón, que la región metropolitana tiene una mayor proporción de colegios particulares subvencionados. Y en general, los que se movilizaron son los colegios municipales. Entonces creo que va un poco por ahí. Ah, perfecto. Como justamente haciendo en este mismo ejercicio cronológico que tú has planteado, Pamela, si bien el antecedente directo sería las movilizaciones de finales del año anterior, uh-huh. ¿Qué características tuvo esa movilización, digamos, que permite que en el día de hoy, de alguna manera, que hayan, digamos, sembrado cosas que en el día de hoy se han vuelto a agarrar, porque movilizaciones constantemente pueden haber, pero para que generen una continuidad, ¿cuál crees tú que han sido los factores principales? Sí, yo creo, mira, nuestro sector, el sector de los profesores y en general de los trabajadores de la educación, lleva muchos años de desorganización, desarticulación, de baja participación. Y en la misma medida que eso ha ido ocurriendo, ha ido ascendiendo un tema que tiene que ver con el agobio laboral, que es algo que en algún momento como que no se podía conceptualizar muy bien qué era esto, y que hoy día recibió el nombre de agobio laboral. Ya, o sea, como en realidad parece que hay un malestar medio difuso, y eso tú lo podías apreciar sobre todo en redes sociales. Los profes como muy sobrepasados, muy... sobrepasados también de tareas administrativas, de tareas que no tienen que ver necesariamente con el quehacer pedagógico, sino como cumpliéndole a otros, siendo fiscalizados, supervisados, teniendo súper poca autonomía profesional para tomar decisiones. Ya con lo que tú decías al comienzo, el tema que también empezó a instalarse de a poco, el tema de la proporción de las horas lectivas, no lectivas, o sea, esto es verdad que los profesores, eso que nos llevamos como el trabajo a la casa, entonces finalmente es como que tú nunca te desconectas de tu trabajo. Y lo que yo siempre digo, y aún así, haciendo como un esfuerzo súper grande de tu parte, con harto compromiso, tampoco como que alcanzas a realizar lo que tú realmente quieres hacer en la sala de clases. Como una sensación de estar siempre un poco en deuda con tus alumnos y con las propias expectativas que uno tiene de su trabajo. Entonces yo creo que el tema del agobio laboral empezó como a instalarse, y eso también va súper aparejado con esta exigencia social, como que hay una demanda social de que la mejora en la educación pasa por los profesores. Entonces tienes como una inmensa presión detrás de tus hombros, ¿cierto? O sea, como que aquí todo depende de los profesores, e inclusive que la sociedad sea más justa, sea más que un poco se terminen con las desigualdades, como toda esa mitología que hay detrás, y todo el peso en los hombros de los profesores. Entonces yo creo que esa carga, sumado a estas malas condiciones para ejercer en el fondo el rol docente, han empezado como a gatillar así un malestar difuso que de repente empezó a encontrar ciertas palabras desde donde decir, mira, parece que aquí esto no es que nosotros nos queramos estar constantemente quejando, sino que aquí hay un problema que tiene que ver con el agobio, que el agobio tiene hasta que ver con el sufrimiento. Ya, entonces yo creo que eso empezó como un poco a instalarse. Y eso también ha aparejado con cierta crítica a cómo ha sido conducido, en este caso, el Colegio de Profesores, ¿cierto? A cómo finalmente termina siendo funcional, en el fondo, a lo que dice el gobierno o a órdenes partidarias. Y como que todos esos elementos yo creo que se han ido un poco, de alguna manera, han ido confluyendo. Vamos a ir a nuestra primera pausa, yo me quedo justamente con esta idea que mencionaste. Lo último que mencionaste fue el tema, por decirlo de una manera, como la burocracia sindical, por decirlo de una manera. Pero respecto al agobio, me quedé pensando, y también lo he visto en redes, cuando sacan el argumento como de la vocación. Es como que si uno por vocación debería llevarse el trabajo para la casa. Es como... es un ejercicio bastante desclasado por parte de quienes lo emiten, porque evidentemente, por más que a uno le guste lo que está haciendo, es sano desconectarse, porque justamente yo creo que está la percepción, esto es una cosa muy personal. En mi caso es como, y aunque suene muy individual, como yo soy hijo profesor, entonces lo detecto como que cuando quieren preparar buenas clases requieren creatividad, y tú no puedes generar creatividad si no tienes esos espacios, digamos, de desconexión mental, emocional, no sé cómo explicarlo. Yo sé que todos los que escuchan lo saben porque lo han sentido, creo. Espero, pero yo creo que muchos lo ven como unas máquinas, y que más o menos ustedes son felices repitiendo año tras año lo mismo. Y yo te aseguro que mucho no es así. De hecho, esa estadística de que el 40% deja de hacer clases como a los 5 años, es mucho, es mucho. Bueno, pero vamos a ir hablando de eso ya a la vuelta, especialmente con el tema que dijimos que no le vamos a centrar tanto en lo técnico, pero hay que aclararlo. Sí. Hay que aclarar, y justamente que este es un programa para desmitificar. Vamos a ir con esta canción. De hecho, ya que vamos a desmitificar, esta canción se llama Dicen que Dicen. Es de Pedro Aznar, que creo que viene, no, bueno, nosotros, ¿sí?, ¿por qué hacerle propaganda? Pero viene a Chile ahora a fin de mes, y de casualidad lo tiramos acá y se lo vamos a dedicar tanto a Pamela, bueno, también a mi madre, se lo va a dedicar a todos los profesores que están ahí luchando, los profesores que están en la calle. Pedro Aznar, Dicen que Dicen. Se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro, y el sueño es más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Gracias de peces chicos. Thank you. precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Por amor. Dicen que dicen, andan diciendo. Las palabras que dicen más. Se van comiendo la verdad. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen. Si esa cuestión es ilegal, ¿cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos aquí en la entrevista con Pamela Quiroga, profesora de Historia del Liceo Arturo Alessandri, de ahí de Providencia. Pamela, estábamos conversando en el bloque anterior y lo que nos quedó justamente es desmenuzar un poco parte de... Porque hay que entender esto. Aquí hay una reforma educativa en marcha uh-huh. y esta es como, digamos, uno de sus brazos, una de sus aristas, que tiene que ver... Así como el año pasado se hablaba de financiamiento y de eso explicó en parte también el tema de la reforma tributaria. Uh-huh. Esas reformas bien típicas de la Concertación, que son como que cambian una cosa pero la dejan igual. Bueno, pero aquí supuestamente va a haber más plata y efectivamente yo creo que va a haber más recaudación. Y esa buena parte de esa recaudación justamente para financiar la reforma educacional, uh-huh. que el año pasado también estuvo discutiéndose el tema del financiamiento, digamos, de la educación superior y bla, bla, bla. Pero llegaron al tema de los profes. Y yo creo que el gobierno no se esperaba, digamos, esta oposición porque tenían a una dirigencia acorde a las... y que estaba de parte de las reformas. Para que no hay que decirlo con... no hay que maquillar eso, es una realidad. Pero cuesta entender tanta información y el tema de la carrera docente deja justamente flotando ese mito de que como que los profesores, como dijiste tú, hicieran como una defensa gremial. No queremos perder nuestro trabajo, nos protegemos entre nosotros, aunque seamos malos, aunque le peguemos a los niños, aunque, no sé, yo no sé qué cosas abundarán por la cabeza de tanto apoderado al final. Qué triste eso, ese enfrentamiento entre el usuario, digamos, y él. Es como, aquí hace poco entrevistamos a una doctora y decía, es terrible, porque cuando se paralizan, los pacientes se desesperan y les dan contra ellos. Bueno, en fin. Para entender un poco el tema de la carrera docente y hablar un poco de evaluación, justamente lo que comentabas tú, que les dicen de repente cuando hacen estos cabildos, digamos, abiertos en las calles. ¿Cómo explicarías tú justamente el proyecto que está planteando el gobierno y por qué ustedes se están oponiendo? Esa es la pregunta. Ya, mira, voy a tomar como algunos elementos porque, como tú bien dices, hay hartas variables en todo esto, ¿ya? Yo creo que en primer lugar tiene que estar como, hay una reacción que de hecho yo la leo una clave bien, como desde la subjetividad de los profesores, que en el fondo dice, nosotros que hemos sido un sector súper postergado, ¿cachai? Que no hemos entregado a esta labor, asumiendo que íbamos a ganar bajo salario, que las condiciones eran complejas, que inclusive la valoración social era una mala valoración social. O sea, decimos, atendiendo a todo eso, lo que uno esperaría entonces de un proyecto de carrera profesional docente como este, es que entonces primero, entre comillas, por ponerlo de algún modo, se haga como justicia, ¿cierto?, a estas malas condiciones, ¿ya? En todos los discursos se dice, y al inicio también del proyecto de ley, en el fondo, que sin profesores no hay reforma, que los profesores son el corazón de la reforma, y como que distintos como agentes y actores mencionan lo mismo, ¿cierto?, como la relevancia de los profesores. Sin embargo, ¿qué pasa a los profesores cuando tú lees el proyecto de ley? Es un proyecto de ley que como que no considera las condiciones en las que nosotros desempeñamos y realizamos nuestro ejercicio. Entonces, lo que estábamos hablando, por ejemplo, de las horas, el avance en la proporción de horas lectivas y no lectivas es una proporción que es bastante baja. Ya, por ejemplo, actualmente en Providencia ya existe la proporción 65-35. Ya, o sea, son 65% de horas haciendo las clases, ¿cierto? Y 35% para prepararlas. Ahora, ese es algo, yendo más al detalle, también es otra discusión en el fondo, en ese tiempo no lectivo, ¿cuáles son las cosas que tú tienes que realizar? Porque si en realidad tengo que realizar mucho trabajo administrativo, nuevamente tengo el mismo problema, ya que lo que necesitamos fundamentalmente es el tiempo para poder preparar, diseñar, reflexionar sobre la práctica, ¿ya? Entonces, lo primero que en el fondo los profesores yo creo que sienten es que esto no se condice como con las expectativas ni con las necesidades de las comunidades educativas, con lo que sucede concretamente en las aulas, ¿ya? Que tiene que ver, como te digo, con las horas lectivas no lectivas, tiene que ver con la cantidad de alumnos en sala. Yo trabajo, por ejemplo, con, en general, 42 alumnos en el aula. Entonces, eso como que no considera el tipo de alumnos, las transformaciones culturales también que han experimentado los jóvenes, el desinterés, la apatía, y que las formas también de aprender son súper diferentes. Entonces, es como que de alguna manera nos exigen una serie de nuevos requerimientos, nuevas presiones, pero no te dan como el piso mínimo para que tú puedas avanzar en ese sentido. A raíz, disculpa que te interrumpa, Pamela, sí. Siempre salen como estudios, ¿te has dado cuenta de eso? Que en Finlandia, que en Singapur, apoyados en los puntajes que tenían en el PISA, bla, bla, porque desde aquí un montón de... Que la OCDE dijo esta cosa, que... Bueno, es una inundación, un diluvio de datos, información y estadística. ¿Tú crees que, por ejemplo, el tema de los alumnos por sala, de repente dicen, que no está correlacionado? De repente uno encuentra muy frío el dato. Porque siempre que uno habla con un profesor, plantea, eso mismo dijiste tú, o quizás más que la cantidad de alumnos, dice, sí, pero es que los alumnos han cambiado también, y no sirve nada de este, queda como chamullo, queda como papel arrugado, digamos, arriba de todo esto, como plumavit rellenando la caja de todos esos datos, porque en el fondo, si bien puedan decir que los consideran a los profesores para hacer la reforma, queda claro que no es así, a raíz de que este tipo de cosas que pueden parecer detalles pero que son puntos importantes no están considerados. Está en la línea de lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Está completamente en la línea, y yo creo que eso tiene que ver con que en el fondo, en el diseño de estas políticas, de este proyecto en particular, en el fondo hay una lógica de partida, hay una lógica de cómo entender la calidad, que es una lógica hegemónica, ¿cierto? De que la calidad es, en el fondo, son mediciones a través de pruebas estandarizadas. Entonces, esa misma lógica que tiene agobiado a nuestros propios alumnos, ¿cierto? Porque genera un tipo de aprendizaje, una preeminencia de ciertas formas de evaluar, eso mismo se aplica a los profesores. Entonces, aquí te doy como otro elemento bien sustancial de la crítica, porque uno tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿cierto? Pero otro tiene que ver con que este proyecto, algo como nuevo, es que sitúa en el fondo que los salarios de los profesores van a depender de los tramos, genera una estructura de tramo donde cada tramo tiene una asignación, y esas son asignaciones variables, ¿ya? Entonces, y son asignaciones que tienen que ver con mediciones, ¿cierto? Y certificaciones de desempeño individual. Entonces, ese ha sido como un punto que ha sido como difícil de explicar, de explicitar, porque aparte hay muchos de los actores que están involucrados, de las diversas instituciones y agencias privadas, etcétera, que lo defienden, porque ellos creen, y el ministro en eso sí que ha sido completamente inflexible, y hasta el día de hoy ese es como un punto que se ve muy difícil de modificar, porque ellos efectivamente consideran que si tú das un estímulo salarial, ¿cierto?, por desempeño individual, entonces tú vas a lograr que los profesores, que los mejores profesores, retenerlos en el sistema escolar, ¿cierto?, y de alguna manera incentivarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha dicho el profesorado? Primero, la gente que estudia pedagogía no lo hace porque necesita un estímulo salarial individual. O sea, no entran por plata, o sea, claramente no entramos por plata. O sea, es como no conocer un poco también la propia cultura docente. Y en segundo lugar, lo que nosotros decimos, nosotros necesitamos mecanismos que incentiven el trabajo colaborativo, en el fondo, cómo tú potencias las comunidades escolares y no cómo finalmente tú generas más competencia e individualismo. Aquí si bien se ha dicho, porque el proyecto anterior bajo el gobierno de Piñera, que era, es muy similar a ese gobierno, o sea, a ese proyecto, pero sí consideraba que habían como ciertos porcentajes de la cantidad de personas que podían acceder a un tramo y a otro tramo. Por lo tanto, ahí se generaba una competencia así ya mucho más feroz. Y lo que dice actualmente el ministerio es que ahora todos, en el fondo, todos pueden ir subiendo, ¿ya? Pero lo que decimos los profesores es que en realidad lo que nosotros necesitamos es otra lógica. Y por eso hoy día conversábamos con un compañero que decía, cuando el ministro ha dicho, como que no entiendo a los profesores, no entiendo lo que quieren. Tiene que ver con que hay lógicas de formas de entender, yo creo, la vida y finalmente la sociedad y para qué educamos y qué tipo de sociedad queremos construir, que son diferentes. Entonces yo creo que ahí hay como un núcleo, si se quiere, más ideológico. Eso es como mi opinión personal. No sé si ahí represento a todos mis colegas ni a todos. Pero yo creo que de afuera se ve así. Pero yo siento que hay un núcleo ideológico que tiene que ver con que en el fondo estamos cansados de seguir reproduciendo una misma lógica que genera competencia, que aparte que todo tiene que ver con la estandarización, ¿cierto? Y que por lo demás, lo que te decía al principio, también eso en los estudiantes es súper pernicioso. Hay un tipo de estudiante que puede ser exitoso, ¿cierto? En esa dinámica, pero hay un montón de estudiantes que realmente, o sea, no solo no pueden ser exitosos, sino que realmente están muy desinteresados de lo que la escuela les puede ofrecer. Entonces, de alguna manera, yo creo que la crisis que vemos los docentes y que la vivimos todos los días en el aula, como que no se condice con el proyecto, con lo que el proyecto de ley nos ofrece para mejorar la educación. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que hay un núcleo bastante central. Y a eso le agrego también que esto está todo vinculado a un tema de las certificaciones. O sea, además de las evaluaciones, y eso también lo digo, los profesores se evalúan desde el año, por lo menos desde el año 2003. O sea, no es cierto que los profesores no realicen evaluaciones. Ya se evalúan a través de la actual evaluación docente, también lo evalúan en sus propias escuelas, hay algunas evaluaciones que son optativas, etcétera. Entonces, eso no es efectivo. De hecho, uno se evalúa, ¿ya? Pero el tema tiene que ver que, en el fondo, esta mirada desconfiada, constante, con evaluación constante y también de certificación. Y aquí el tema central es, ¿quién certifica mis conocimientos, mis habilidades, mis competencias? ¿Bajo qué modelo pedagógico lo está certificando? Y esto, claro, no lo dice la ley, pero hay un montón de instituciones que podría hacer desde Educación 2020, hasta Elige Educar, y tendríamos que ver entonces sus directorios, a quienes representan, cuáles son sus miradas ideológicas, qué concepto de pedagogía tienen. ¿Entiendes? Entonces, también tiene que ver en el fondo con que nosotros sentimos que nuevamente los que se benefician son otros agentes externos que finalmente no transfieren eso a las propias escuelas. ¿Y qué decimos los profesores? Nosotros necesitamos fortalecer las capacidades propias de la escuela. ¿Ya? Y eso implica el trabajo colaborativo. Lo otro que se dice, por ejemplo, en todo este sistema de tramos, ¿cierto? Y de evaluación, certificación y de que mi sueldo va a depender de eso, lo que genera por lo demás una gran diferencia al interior de una misma escuela entre un profesor que está en el tramo inicial y el que está en el tramo, no sé, experto, por ejemplo. Experto. Mm. Es que además en la escuela uno desarrolla otro tipo de prácticas, ¿ya? O otro tipo de roles que esto no lo considera. Ya, entonces, un poco esa es como la reflexión. Ahora, me detengo en un punto, el tema como de lo... ¿Qué pasa con los malos profesores? Porque ahí hay como también una obsesión, y este proyecto de ley todo el rato está, y es súper explícito, a este proyecto de ley lo que le interesa es atraer a los jóvenes, a mejores jóvenes, con mejores puntajes, y que ellos logren quedarse en el sistema. Entonces eso de alguna manera yo creo que es un poco desconsiderado con todos los docentes que han dado su vida en las condiciones actuales, difíciles condiciones en las que se han tenido que desempeñar. Si bien obviamente es positivo que se atraiga a jóvenes con mejores puntajes y todo lo que implica mayor exigencia de la acreditación, porque eso es, en el fondo solamente es algo básico, es regular algo básico, pero no puede estar solo pensado en atraer a los jóvenes y como si la forma de atraerlos fuera con incentivos económicos individuales. Bueno, dentro de la información que expusiste, Pamela, quizás uno de los temas que ha hecho más difícil el tema comunicacional, por decirlo uh-huh. de alguna manera, y el que a nosotros queremos ayudar desde este humilde espacio de economía política, justamente tiene que ver con el tema de la lógica. Naturalmente, Izaguirre es un economista, de la escuela neoclásica, o sea, nada extraño. No se olviden que Chile es un país ultra neoliberal, y si él es un poquito menos neoliberal a los ojos del mundo, lo sigue siendo, pero porque Chile estamos como muy cargados por un lado. ¿Y qué quiero decir con eso? Que, digamos, alimentando justamente lo que decías tú, si te están, es como que te estuvieran hablando, digamos, de cuadrados. No, es que cuadrado aquí, cuadrado allá, cuadrado, y usted dice, no, es que el tema... Es que no son los cuadrados, el tema es, son círculos. No, pero es que el cuadrado aquí, es que claro, ustedes no se quieren evaluar, pero es que el tema es que esa no es la prioridad. Es como que ese es la es como que estuvieran con el foco puesto en otro lado, así como, pero ¿cómo ustedes no quieren hacer? No sé, a ver, nadie dijo eso, pero ese sistema ya se hizo, ya se ha implementado, estamos dentro de la misma lógica que ustedes han dicho y no les ha resultado. Y ustedes dale con chocar contra la misma muralla. Exactamente. Ahora lo que yo te quería preguntar, ¿qué sucede, por ejemplo, con las condiciones? Porque, claro, si se pusieran a evaluar, a exigir y a certificar, como dices tú. Uh-huh. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con las condiciones laborales de muchos profesores, estos profesores taxi, bueno, que tienen que ir de un lado para otro, colegio para otro, con ciertas horas en un lado, ciertas horas en otro lado? ¿Eso está contemplado también dentro? ¿Hay una mirada de la recuperación de la educación pública como dentro de la reforma? Es que se supone que pronto, y de hecho se aplazó para un par de semanas, dado este contexto, ¿cierto?, el proyecto de desmunicipalización, que es el que de alguna manera está vinculado específicamente a la educación pública. Este proyecto, el proyecto de carrera profesional, parte con los profesores de los liceos municipales y se fija en un plazo que no sé si es como el 2020 o el 2025 para que se incorporen los docentes de colegios particulares subvencionados. Ahora, otra demanda del colegio de profesores es que, en el fondo, si vamos a hacer todos los profesores parte de una misma carrera o de un mismo diseño, que tengamos un mismo empleador. Y que no sea uno, en el fondo, bajo el estatuto docente y los de particulares subvencionados bajo el Código del Trabajo. Sí. Pero eso sí que es algo que no se ve ningún atisbo ni ninguna voluntad de modificarlo. Quiero aprovechar de decir algo para las personas que nos escuchan. Los colegios particulares subvencionados siempre han sido como los que no se movilizan, ¿cierto? Los que, en el fondo... como que pareciera que todo esto tiene que ver con los liceos públicos. Sin embargo, yo creo que lentamente los colegios particulares subvencionados han empezado a organizarse, ¿ya? Y han empezado también a reflexionar, porque muchos de esos colegios particulares subvencionados tienen condiciones mucho peores inclusive que la de los liceos públicos. O sea, cero autonomía profesional, hay una gran rotación, despidos completamente arbitrarios, ahí sí que hay una cantidad de agobio. Entonces, ellos también han empezado a ser como un actor que lentamente, con todas esas dificultades, han empezado a organizarse. Y ahí quiero pasar el dato, porque se creó hace, diría que un año más o menos, una federación de trabajadores de colegios particulares subvencionados. Tiene una página que es www.fte.cl, donde de a poquito al principio era un sindicato, dos, tres, y eso ha ido creciendo. Y a mí me parece que ahí también, en el fondo, se ven nuevas perspectivas para la organización de los docentes en el país. Bueno, eso es como lo, no sé si decirlo novedoso, pero ese nuevo aire que es la perspectiva organizativa que están teniendo los profesores, y con tanta creatividad, hay muchas marchas que no salen en los medios. Salga a la calle nomás, asómese. O sea, hay un, de verdad, la otra vez estaba viendo una que estaban disfrazados de cuentos. Claro, porque la idea era como no nos vengan con más cuentos, era como ese el juego. Es, me recuerda mucho las movilizaciones del 2011, sí, de los estudiantes. Mira, yo creo que yo lo hemos compartido con los colegas, que esto de alguna manera nosotros nos estamos como un poco poniendo al día. Yo creo que como sector de profesores y trabajadores de la educación tenemos una deuda, porque en el fondo, si nosotros hoy día estamos discutiendo esto, es gracias a los estudiantes secundarios del año 2006, claro, gracias a las movilizaciones del 2011, que pusieron esto en la palestra pública. Entonces, de alguna manera, los profesores, claro, si bien acompañaron esos procesos, pero un rol bastante secundario. Y yo creo que de alguna manera esto abre, ahí yo soy como bien optimista, de que abre una posibilidad de que los docentes reflexionen sobre su quehacer. Nosotros ya no damos más de seguir así de una forma tan autómata, reproduciendo en el fondo un modelo del cual nosotros no queremos ser parte. ¿Ya? Y eso tú lo ves y lo ves con tus alumnos, todo como un sinsentido muy grande. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para que los docentes, tanto de los colegios particulares sancionados como de los municipales, en el fondo vuelvan a replantearse su propia organización. Y ahí hay un lugar muy importante que llenar, que tiene que ver con lo pedagógico. Si uno, yo soy profesora de historia, entonces si uno hace memoria de algo que no se conoce mucho, pero que sí está documentado, en los años 20, 30, hubo organizaciones de docentes que tenían proyectos educativos súper críticos, súper interesantes, basados también en otros principios. Entonces yo creo que hay que rescatar esa lógica organizativa y en el fondo también hacerse cargo, porque lo que se ha visto hasta ahora es que hay muchos profesores que no queremos participar, que en el fondo hay como pura crítica, pero también hay que comprometerse para poder construir algo diferente. Bueno, justamente vamos a hablar de eso después de esta pausa, porque de alguna manera ustedes subterráneamente están con una mochila de propuestas. No solamente, yo creo que están abandonando un poco esta cosa de reaccionar solamente a lo que, a la amenaza que puede implicar una reforma que no los beneficie, sino que también tienen algunas propuestas, una visión, digamos, de cómo debería ser. Vamos a ir primero con esta canción de Charly García, ya que estamos hablando de perspectivas organizativas. No sé si lo representa tal cual, ojalá, porque la canción se llama Cerca de la Revolución. Yo quise cantar en un momento, toquemos esto. Apaga la luz. Que no vienes hasta. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí a esta entrevista que estamos haciendo a Pamela Quiroga, profesora de Historia, magíster en Historia, profesora de Providencia, del Colegio Municipal, que es el Liceo Arturo Alessandri Palma. Si es que hay algún colega o alumno. Glorioso Arturo Alessandri Palma. El glorioso Liceo Arturo Alessandri Palma. Le mandamos saludos si es que alguien te está escuchando ahí. Por así supuesto, que... a mi estudiante. Eso es la toma más larga del 2011. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Los estudiantes son muy combativos. Saludos entonces a los muchachos. El colegio es de el liceo, digo, es de... ¿Desde qué curso hasta qué curso? De séptimo hora hasta cuarto medio. De séptimo a cuarto medio. Ya, saludos ahí a todos. A todos, si es que nos están escuchando. Y si no, recuerden que este programa se repite mañana a mediodía, o sea, los martes a mediodía, si no, lo pueden escuchar después en www.econonuestras.cl. Sigo conversando, como les decía, con Pamela, justamente porque ya en el bloque anterior de lo que estábamos haciendo un poco era desmitificar toda la propuesta, digamos, del gobierno. No desmitificando la propuesta del gobierno, sino que desmitificando un poco las supuestas posturas de los profesores en contra del proyecto de carrera docente, etcétera. Como siempre, uno se da cuenta de esto, el argumento siempre es como si fueran porque son flojos. Es que eso lo usan para todo. Es como, yo lo vengo escuchando de chicos, eso viene muy pegado como de la dictadura, parece. Persona que reclama es floja, es como esa, es como la idea, ¿no? Sí, como que eso me queda un poco flotando en la cabeza. Pero lo que me queda y que lo que te quiero preguntar es justamente las propuestas. O sea, digamos, ¿cuál es el entramado, digamos, uh-huh, de por parte de los profesores? ¿Cómo lo ves tú? Uh-huh. Porque para pasar de ser, y lo que hablamos justamente anteriormente, de la fuerza que está teniendo la organización en este momento, inaudito, hace un par de años esto no estaba pasando, tiene que ir con propuestas, si no en realidad se desvanece siendo solamente reactivo ante la arremetida del gobierno, o si es que fuera la arremetida, por ejemplo, de la Asociación de Municipalidades, etcétera, uh-huh, qué sé yo, por plantear enemigos varios. Pero ya, ¿cuáles serían las propuestas propias de los profesores? Mira, voy al tiro a las propuestas, pero antes necesito decir algo, porque uh-huh, yo cada vez que escucho a algún entrevistado que es representante del Colegio de Profesores o afín, cuando le en el fondo le preguntan por el tema de los malos profes, que lo mencioné pero se me quedó como en el aire, como que nadie responde, ¿ya? Porque en el fondo, bueno, por un lado hay una cuestión de solidaridad, tanto son tus colegas, somos trabajadores, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que, uno, sí, efectivamente hay docentes que tienen un desempeño que es regular o que tienen muchos déficits. Esos déficits tienen una razón histórica y tiene que ver con la desregulación total que ocurrió en la dictadura de la formación inicial docente. Entonces, de alguna manera, yo no hago una defensa, y los profesores no hacemos una defensa corporativa de aquel docente que en el fondo sí está afectando negativamente la vida de los estudiantes, ¿ya? Pero si hay una explicación histórica, y como eso tiene una explicación, se tiene que hacer cargo quienes tomaron esas decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, cuando preguntan, bueno, ¿qué pasa con esa cantidad de profesores? Bueno, yo creo que ahí lo que tienen que hacer directamente es vincularse a universidades que tengan ciertos estándares, obviamente, y que le permitan en un proceso, ¿cierto?, qué sé yo, de un año, poder retomar las competencias o las habilidades, o sobre todo, principalmente, la reflexión que requiere ser profesor. Si una persona después de eso, en el fondo, no logra como superar sus problemas, yo creo que efectivamente tiene que abandonar el sistema, ¿ya? Eso me parece importante. Ahora vamos al tema de las propuestas. Vamos con las propuestas. Bueno, en realidad las propuestas en relación a la ley son bien puntuales. Por un lado, tiene que ver con aspectos que no están contemplados en la ley y que los profesores dicen es que entonces no tiene sentido la ley. Uh-huh. Por un lado, las condiciones de trabajo. Lo que hablábamos es que haya una definición de cómo se va a ir progresando en la proporción de horas lectivas, no lectivas. Todos sabemos que no puede ser cierto de un día para otro porque es algo que tiene un costo alto, ¿ya? Pero si nos estamos midiendo con la OCDE, entonces que sea similar a las condiciones que presentan los países que tienen la OCDE, ¿sí? Entonces, ir avanzando en eso. Ya si no va a ser un 50-50 de forma inmediata, pero ir caminando hacia ello en un cierto tramo. En segundo lugar, el tema de regular la cantidad de alumnos por sala, es decir, dar mejores condiciones para el ejercicio docente. Una tercera cuestión que no aparece en la ley y que aparece como propuesta de los profesores es el tema de las jubilaciones. Nosotros decimos, claro, este es un problema social mayor y un problema social que atraviesa a la condición de todos los trabajadores de Chile, ¿sí? No nos creemos especiales en ese sentido, pero sí por el hecho de estar ejerciendo y en contacto todos los días, ¿cierto?, con jóvenes en una etapa tan compleja, nosotros creemos que tiene que haber una consideración para que el profesor pueda retirarse de forma digna, ¿sí? Respecto a esta idea tan central de este proyecto, de los tramos asociados, ¿cierto?, a las certificaciones, a las evaluaciones y al, en el fondo, al desempeño individual y eso ligado a salario, nosotros lo que propone, eso es lo que esencialmente rechazamos. Nosotros creemos que lo que tiene que ocurrir es una mejora sustancial en el sueldo basal de los profesores, reconociendo la relevancia de su rol en la sociedad, ¿cierto? Y si se quiere hacer algunos tramos que puedan ser voluntarios, que puedan ser optativos, y que fundamentalmente contemplen también otras dimensiones y quehaceres como son los proyectos, la investigación pedagógica, algo que aquí no aparece para nada. O sea, es como que la investigación o la reflexión solo la pueden hacer los académicos, los sociólogos, pero no los profes. Y eso no es así. Entonces, contemplar también los otros roles, jefaturas de curso, jefaturas de departamento, y en el fondo de esa manera estimular una cultura colaborativa en las escuelas, fortalecer las propias capacidades de las escuelas y de sus comunidades. Y ahora, eso respecto a la ley. Avanzando un poco más, yo creo que esa es la esperanza, que también los profesores podamos instalar los temas que tienen que ver con lo pedagógico. ¿Para qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cierto? Sí. ¿Qué tipo de persona queremos? ¿Estamos formando? ¿De qué manera? Porque la escuela hoy día, sí, con los 42 alumnos, con pruebas estandarizadas, con pruebas de alternativa, eso ya hoy día no es una respuesta suficiente a las demandas de los jóvenes de hoy, de los niños de hoy. Entonces necesitamos meternos en eso, necesitamos otro tipo de desarrollar, otro tipo de cosas también. Eso es súper importante. Yo me acuerdo que una vez nos invitaron a la Universidad Católica de Valparaíso y estuvimos hablando un montón de rato de financiamiento de la educación. Estuvo este muchacho que habla muy bien, el vocero de la Universidad del Mar. Había gente de ACES y todo. Me tocó hablar de autogestión, pero al final, de verdad, eran como 3 horas de exposiciones y discusiones. Una niña preguntó, pero ¿y qué pasa con los contenidos? O sea, ¿y qué pasa con, en realidad, que es como lo esencial, ¿no? O sea, y ahí yo te doy 2 ejemplos muy breves por la hora. Uno, en el fondo, es la jornada escolar completa. Finalmente, esa idea de la jornada escolar completa era para hacer algo diferente, para hacer talleres, para integrar la educación artística u otras dimensiones que le interesan, sobre todo hoy día a los jóvenes. Y eso, ¿cuál es el seguimiento que hay de esa política? Ninguna, porque los colegios es exactamente más de lo mismo, más prepararlos para el CIMSE, más prepararlos para la PSU. Entonces hay una desmotivación total, yo creo que tanto los profesores como de los estudiantes. Y otro ejemplo es el tema del currículum. Chile tiene el currículum que nosotros tenemos que enseñar, es demasiado extenso. Entonces al final terminas traspasando conocimiento de una manera muy transmisiva, instrumental. Del final, ¿qué se puede generar con eso? Entonces, yo creo que eso sí es un poco más de largo aliento, que en el fondo no se acaba el día con la ley, que es algo que los profesores tienen que empezar a instalar y a debatir como actor esencial del debate educativo. Eso es muy, o sea, ya te había dicho antes que era muy interesante, lo que pasa es que de alguna manera no consigo, esto lo digo a juicio personal, no consigo un proyecto de financiamiento, un proyecto de aumento de calidad sin atacar, o sea, sin tratar o discutir este tipo de temas. Evidentemente aquí lo que estamos siendo testigo es de un modelo educativo sin sustento, como decirlo, como medio, como una cáscara vacía hasta el momento. O quizás yo diría un modelo educativo reproductor, sí, de las actuales condiciones de la sociedad. Me gusta más tu analogía. Sí, bueno, de hecho, justamente, algo que es precisamente no dejar la educación como una herramienta que pueda, digamos, cambiar rumbos, sea cual sea, sino que tienes razón, claro, como un elemento reproductor. Justamente, y quedándonos con el tema de los contenidos y todo, ¿qué futuro le ves tú a este momento? Es una pregunta difícil. Me pusiste una cara de pregunta difícil también. Pero es igual es interesante. O sea, nadie tiene una, digamos, una bola de cristal, digamos, para andar vaticinando un poco el futuro. Pero ¿cómo crees tú que se dé un poco este gallito, esta contienda? El rol del Colegio de Profesores, que es como el intermediario, digamos, más fuerte, porque no es la única organización de docentes, pero digamos es la que negocia en un año también bastante movido. Está interesante, de hecho, este 2015. Lamentamos, y de hecho ya la memoria es tan frágil, hoy día estamos a 22 de junio. Hace un mes a Rodrigo Avilés lo dejaron. Bueno, ahora está saliendo adelante, pero había quedado hospitalizado. Bueno, todavía está hospitalizado. Y también hace un mes murieron dos muchachos en otra marcha en Valparaíso. Todo esto en Valparaíso. La memoria es frágil, pero lo que quiero decir es que ha sido un año de bastantes movilizaciones. Lamentamos las muertes, aquí hicimos programas especiales de eso, pero por otro lado también vemos la esperanza, digamos, de que incluso eso, como que se agarró el testimonio y se siguió adelante. E incluso hace no mucho tiempo tuvieron las marchas más numerosas, al menos en Santiago Centro, como símbolo, digamos, de un complejo mayor organizado. Pues las marchas vienen a hacer eso. No, la marcha en sí no logra nada. Lo que tiene que haber su sustento. Por eso te pregunto. Yo creo que lo que respecta puntualmente a la situación de la paralización de los profesores es una situación bien compleja, porque el miércoles en la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores se va un poco a decidir el rumbo y se puede vaticinar que ya hay sectores, Gajardo lo dijo en una entrevista pública, que está buscando una alternativa, ¿cierto? Porque a través de la intermediación de los parlamentarios que están haciendo de interlocutores para hacer indicaciones al proyecto. Pero yo creo que hay un amplio sector que lo que está buscando es la lucha inicial, que es el rechazo al proyecto. Que eso también tiene sus costos, porque implica que pase todo un año, implica que quizás las platas comprometidas luego no estén, tiene todos sus bemoles. Entonces, es un complejo escenario porque puede generarse un escenario de división, de quiebre, pero yo creo que lo fundamental es que ahora hay mucha conciencia de que las dirigencias tienen que responder a las bases. Y yo creo que ese aprendizaje, y que la gente sabe que eso tiene que exigirlo, es lo que puede marcar la diferencia. Y yendo en estos pocos segundos que nos quedan un poco más allá, yo creo que, claro, también tiene que ver, como tú decías, este contexto de este año tan particular, donde de alguna manera aquellos que han querido tener la autoridad para poder decidir en todos los ámbitos de la vida, como que de alguna manera la han empezado a perder, esa legitimidad, ¿cierto? Y yo veo que ahí hay que también seguir articulando distintas luchas que tienen una raíz común. Hoy día están, no sé, los choferes de Transantiago, una línea Transantiago, otras personas, compañeros que están en subcontratados de la línea del metro, la que también están. 3, claro. Entonces, esto lo digo muy a título personal, pues a la gracia de no representar a nadie. En el fondo, que yo creo que tiene que también irse articulando esas luchas porque tienen una raíz común. Exacto. Bueno, Pamela, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. El micrófono va a seguir abierto para ti y para todos los profesores en lucha. Siempre que publicamos algo en las redes sociales estábamos con, voy a usar terminología de Twitter, pero es el hashtag yo apoyo a los profes. O sea, no somos un medio, parcial. Obviamente somos un medio parcial porque es una radio sindical. Una radio clasista, la radio sindical de Chile, así que, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es solamente difundir, prestar, digamos, el micrófono para, digamos, que tanta mitología, digamos, se venga un poco más abajo y ayudar, como siempre decimos, a la conversación de pasillo y, si se puede, a la toma de decisiones en asamblea, que es como el objetivo último. Así que muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a ti por la invitación. Le mandamos saludos al Liceo Arturo Alessandri Palma. Le mandamos saludos a todos los profesores en lucha, a tus colegas, a mi madre, vuelvo a repetir. Y vamos a todos dedicarle la última canción, una canción cortita para cerrar. Vamos a dedicarle esta canción. Ya que estamos hablando justamente esto de no llevarse pegaba a la casa, esta canción se llama After Hours, algo así como